Y venimos a tocar a tu vida esta noche, la queremos alegrar. Somos Grupo Alegría y venimos a tocar a tu vida esta noche, la queremos alegrar. Salgan todos a bailar, queremos verlos contentos. Hoy la pena es puro cuento, bailen, rían sin parar. Salgan todos a bailar, queremos verlos contentos. Hoy la pena es puro cuento, bailen, rían sin parar. Hay lugar, salgan todos a bailar. Este es Grupo Alegría, toca y toca sin parar. Hay lugar, salgan todos a bailar. Este es Grupo Alegría, toca y toca sin parar. Alegría y venimos a tocar a tu vida esta noche, la queremos alegrar. Somos Grupo Alegría y venimos a tocar a tu vida esta noche, la queremos alegrar. Salgan todos a bailar, queremos verlos contentos. Hoy la pena es puro cuento, bailan, rían sin parar. Salgan todos a bailar, queremos verlos contentos. Hoy la pena es puro cuento, bailan, rían sin parar. Hay lugar, salgan todos a bailar. Este es Grupo Alegría, toca y toca sin parar. Hay lugar, salgan todos a bailar. Este es Grupo Alegría, toca y toca sin parar.